de la Municipalidad de Concordia, hablamos del señor Marcelo Primitivo. También quiero saludar a Marina, que está acá con nosotros, una amiga de hace muchos años. Bueno, Marcelo, la verdad que un placer tenerte, y la verdad que un placer que a partir de charlas se haya iniciado este micro, me parece importante. Bueno, buenos días, Pablo, gracias a la radio, buenos días a la audiencia. Y era un tema pendiente también en lo personal, porque desde que ingresé el 2018, del primer momento tuvimos la invitación. No me había podido hacer presente en los primeros momentos, porque era todo un campo nuevo, había que ponerse en contacto sobre la marcha de un montón de temas y asumir un montón de responsabilidades. Y después, con el tiempo, no pude acompañar, seguro, porque apareció la pandemia, y bueno. ¿Cómo ha afectado eso, ¿no? Porque está buena esta descripción que hiciste. Te haces cargo de la dirección, bueno, fuiste resolviendo cuestiones y de repente aparece la pandemia. Sabiendo el rol que juega el PROMAR hoy para la gente con discapacidades, ¿cómo fue el año pasado? Mirá, Pablo, nada ajeno a lo que está viviendo la radio, lo que viví vos, lo que vive el vecino. Con el agregado de que la dirección cuenta, te escuchaba que decía PROMAR, y la dirección de discapacidad cuenta con diferentes programas. El PROMAR es uno de ellos. Después tenemos el programa de quinoterapia, Pucará, el centro de quinoterapia que está ubicado ahí en el predio de San Carlos, pegadito brillante eso, ¿no? Del vivero. Y después tenemos el programa que es el Banco Ortopédico. Ha pegado en la dirección de lleno. Nosotros somos, creo que el primer grupo más vulnerable y de riesgo que tiene esta pandemia, que es el grupo de discapacidad. Si bien hay discapacidad que no tienen otra patología agregada, pero es un grupo de riesgo. Y bueno, te lo resumiría en una de las que a mí me quedó, en una de las reuniones que estuve con un grupo de profesionales y después de padres, que acá teníamos que evaluar si la persona de discapacidad se nos moría en la casa por falta de terapia o fallecía de COVID. Un hilo finito estaban, ¿eh? Entonces, bueno, en un trabajo que esto siempre lo resalto en las veces que puedo, yo en la dirección cuento con un equipo extraordinario, primeramente de personas y después cada uno en su rol de profesionales. Y bueno, entablada la conversación, así como fuimos el primer grupo que dejó de trabajar, bajó las cortinas antes que el presidente. El presidente anuncia la cuarentena un jueves, creo que fue, y nosotros el día lunes anterior ya habíamos dejado de atender porque venía toda esta ola de contagio. Luego, bueno, hablando con el secretario de Salud, el doctor Mauro García, también nos tocó en este momento una persona técnica, y bueno, se presentó un plan de trabajo con burbujas que lo seguimos sosteniendo. Perfecto. Y empezamos en forma paulatina a retomar las terapias porque era esta realidad. O teníamos problemas en la casa con el paciente o con el COVID. Y con la autorización de los padres, en ningún momento se obligó. Fuimos en forma. Hoy tenemos más o menos entre el 75 y el 80% de la población prepandemia. La tenemos ya en forma de tratamiento. Con el tema de actividad. Y después con la contención. ¿Cómo manejan eso, Marcelo? Porque hay situaciones que pueden estar más holgadas que otras, pero hay situaciones que son difíciles o no. Y sé que ustedes también están presentes ahí. Vos como periodista, tal vez lo podés llegar a interpretar cuando te sentás con una persona que tenés que realizar una entrevista perdón, y el campo no lo manejás. Vas sobre la marcha, según la información que tenés, vas armando tu esquema de trabajo, de preguntas. Y esto fue así, Paul. El día a día, lo estábamos siguiendo, el hora a hora. Seguro. Encima tenemos esta información que, como algo nuevo, te dicen, tenés posibilidad de hacer, no sé, a 50 metros la actividad. Entonces, ¿vos qué pensás? Uno asimila que a 50 metros el virus no va a estar. No, me acuerdo de las primeras medidas, se puede salir 3 kilómetros. Y a mí tocó atender papá con chicos con diagnósticos, por ejemplo, con TEA, con autismo, que necesitaban hacer actividad al aire libre. Y decía, Marcelo, pero ¿podemos salir 100 metros? Le digo, mamá, nosotros tenemos que pensar que vos pasás el umbral de la puerta y el virus está afuera. Esté al metro, a los 50. O sea, tenés que entrar a convivir con esa información que se baja, que es tal vez un consejo y uno lo toma como una regla, y tenés que estar con la realidad, que es tu familia es vulnerable a cualquier momento de contacto con la parte viral. Y se nos hizo difícil, la parte de contención, vuelvo a insistir, y esto hago hincapié en los profesionales de todas las áreas, fuimos el día a día experimentando cosas nuevas, de mandar videos grabados, que en esto tuvo un trabajo extraordinario Marina con la edición, de los profesionales, hacer primero los videos desde la casa con el trabajo instructivo para los papás. Nos reíamos porque cada cosa hemos hecho, sacar fotos, mandar cuadernillos, porque no toda la población nuestra tiene un teléfono que pueda bajar un video, tiene las herramientas necesarias. Y así la fuimos llevando, Mario. Gracias a Dios, vuelvo a insistir, hoy estamos casi en el 80% de la población prepandemia ya en forma presencial. Otros, por razones de salud, no quisieron poner en riesgo a su hijo, fuimos totalmente, lo seguimos conteniendo con llamado telefónico, y lo que optaron por ir, estamos haciendo con un trabajo de bioseguridad fuerte. O sea que protocolos hoy se cumplen. 100%. Perfecto. Sí. Me gustó lo que dijiste al principio, Marcelo, del material humano. Me encantó que lo dijiste como equipo, y eso me parece valioso. La contención al equipo, ¿cómo fue? Porque también hay que afrontar parte del equipo y pasan situaciones difíciles y están en la barrera del virus ahí nomás. Te hablo del equipo profesional, pero lo tomaste como material humano y eso me gustó. ¿Cómo se trabaja con ellos también? Una persona me enseñó en la vida que cuando vos escribías una oración que ponías el profesor Marcelo Primitivo, por decir así, o el conductor o el periodista Pablo, antes iba señor, que el señor marcaba la persona. Y eso a mí me marcó mucho en la carrera, y sobre todo en una carrera como es la educación física, que nuestro material es la persona. Primero está la persona y después yo te dije el profesional. Porque profesional, profesionalmente, periodísticamente te puedes formar. Y yo como técnico me puedo formar. Marina como periodista se puede, o camarógrafa se puede formar, puede hacer mil estudios. Lo que no se forma es la persona, la parte humana. Eso ya se trae de nacimiento, es con gente. Y fue un desafío grande, yo estando en la vereda enfrente, porque ahí en Promar trabajé 10 años en la pileta, después pasé a deporte. Uno veía, cuando a mí me convoca el intendente de turno en ese momento, Enrique Cresto, en agosto del 18, dudé un montón, pero como desafío personal, uno siempre critica la vereda enfrente. Lo que el que está adentro hace o no hace, o lo que por ahí uno como profesor o como profesional iba y pedía, y no teníamos respuesta, yo dije, bueno, vamos a pasar a la vereda enfrente a ver si se pueden realizar. Entonces era más un desafío personal. Soy un funcionario técnico, no soy, bueno, la gente sabe, no soy político militante. Cada uno, tengo mi pensamiento, sí, al ideología, eso, pero bueno, tenés. Pero llego acá como un funcionario técnico y personal de planta. Entré a trabajar ahí y yo creo que esa impronta me dio también un poco de visión. El 65-70% del personal fueron en su momento compañeros de trabajo durante esos 10 años. Me sentía, no sé si como en casa, pero era volver a un lugar donde había estado mucho tiempo. Y bueno, la charla fue directa, sabía con el material humano que contaba, y era todo un desafío para mí como director, y al poquito tiempo como pandemia, así que es un trabajo diario. Es un trabajo diario, ¿no? Es un desafío diario. La discapacidad tiene esas particularidades también, ¿o no? Y también estamos trabajando de un área muy sensible. Claro, ahí está. En este momento le sumamos a este tiempo sensible que es la pandemia, y es un foro cotidiano. Yo le digo tanto al personal en general, acá no vamos a dividir, hay 74, la dirección cuenta con 74 personas trabajando para el área. Número importante. Entre choferes, profesionales, sector de limpiezas, guardavidas, auxiliares. Amplio. Vuelvo a insistir, por ahí se toma el Promar como como un área y es una partecita. Uh-huh. En realidad la dirección funciona adentro del edificio uh-huh. Promar, por eso se lo identifica como Promar. Vuelvo a remarcar que a mí se me hizo llevadero porque venía de un trabajo de muchísimos años en el campo. Uh-huh. Conocí a la familia, uh-huh. no es que conozco todo el grupo de personas con discapacidad de nuestra ciudad, pero sí tuve la experiencia de trabajar en la Escuela 1, en la Asociación de Ciegos, en el mismo Promar, en la Dirección de Deporte, que también eso me dio una experiencia de contacto directo con personas con discapacidad muy uh-huh, amplia. Uh-huh. Y bueno, era volcar toda esa experiencia, compartirla uh-huh, con el compañero de trabajo de cualquier sector. Uh-huh, uh-huh. Y Marcelo, ¿manejan estadísticas teniendo en cuenta? Yo el mate, si me hace agua la boca. Sí, me imagino, pero no te voy a convidar. No, por supuesto, no te voy a aceptar tampoco. Bien, Marina me hace con la cabeza. Muy tampoco bien los voy dos. A aceptar. No. Muy bien los dones. Pero mirá, uh-huh. es tan... No, es difícil, ¿no? Pero es tan... Y profesor de educación física, habrá andado con el mate también. Sí, uh-huh. a lo turco Salomón. Ahí con está. El termo, tú, recordar, con el termo abajo del brazo. Uh-huh. Es tan simple, Pablo, el no, el decir no a tal te cual. Convido y al no te uh-huh. no te voy a compartir. Capaz yo estuve mal dejarlo en el medio. Te no, estoy no, tentando. está bien. Entonces no se me seca la boca. Te corté. Ahí. No, te iba a preguntar, ¿manejan estadística, recomendaciones a gente que hoy puede tener un chico discapacitado y no avanza en ir a hablar con ustedes? ¿Qué le recomendamos? ¿Cómo estamos en concordia con los certificados, que fueron las consultas que más puntuales nos uh-huh. llegaron? ¿Cómo está ese tema, Marcelo? Dentro de los desafíos personales uh-huh. fue eso, ¿no? Y nos sigue pasando que por ahí yo tengo un latiguillo que se nos escapa uh-huh. la tortuga. Uh-huh. Pero hay cosas que, bueno, hay un cambio cultural que hay que implementarlo. Lo hablábamos antes de salir al aire. Uh-huh. Hay herramientas que están, siempre estuvieron... Uh-huh. y que tenemos que utilizarlas, y herramientas eficaces, propias del Estado. Por ahí me da mucha bronca cuando la mamá anda con la nene, o el papá, o el abuelo, o el tutor andan con la nene en el brazo, o a veces solo, porque uh-huh. toman ese recaudo para no ir a lugares donde hay carga viral, como son los hospitales claro. o centros de salud, averiguando, pidiendo. Yo te lo resumo así, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, se le otorga a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad uh-huh. intelectual, motriz, neurológica, sí. sensorial, eso se evalúa. Eso avalado por un equipo de por salud. Por un equipo de salud que es a nivel nacional, uh-huh. la Junta Evaluadora funciona en el Hospital Felipe Perfecto. Heras. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si vos tenés el CUD, Pablo, accedés, podés llegar a tener una pensión uh-huh. Uh-huh. A través de un trámite que a continuación... Por eso es como la primera llavecita. Uh-huh. Si vos tenés la pensión, después tenés una obra social que se llama Incluir Salud, que antiguamente era el PROFE. Ahí, lo que pasa es que también nosotros, como personas, muchas veces somos resistentes a ir al control médico. Yo, los primeros tiempos cuando llegué, recibía fotos, señor director, consígame este remedio porque a mí siempre me lo consiguieron. Entonces, uno en la desesperación, porque también es padre, y está en una función claro. donde debe cumplir. Yo me acuerdo siempre fue un anticonvulsivo que me pidieron. Le digo, mami, pásame la receta. No tengo receta. Y le digo, ¿y cuánto hace que toma el chico? No, lo toma desde los 14 años. ¿Cuántos años tiene? 23. Claro. Entonces hacía 9 años que el chico no iba al control médico. ¿Le podía estar faltando dosis como le podía estar sobrando? No, tal cual. Entonces ese ejercicio yo creo que es un trabajo educacional, es sí, concientizar sobre sí. la sociedad. Y por ahí yo siempre lo llamo la reflexión al referente barrial, sí. al puntero, al referente político, de que se hace un trabajo voluntarioso, ser solidario, pero ser solidario tampoco se lo deja hacer si vos les recomendás que vaya a la dirección, que vea un profesional o que vaya a la sala de salud. Seguro. Entonces esto desencadena un montón de cosas. Nosotros hemos, en estos 2 años y pico, hemos hecho un montón de o sea, hemos hecho, no, se han otorgado, se han gestionado para que la Junta Evaluadora otorgue a la persona que le corresponde uh-huh. el Certificado Único de Discapacidad. Y uh-huh. aquella persona que recibieron la pensión, hoy no están recorriendo no, los centros de salud, ni los hospitales, ni los referentes ni las direcciones pidiendo una ayuda por un remedio. No, no, porque les corresponde con una mutual. Seguro, demoran más, más o menos a veces, porque bueno, es como toda mutual. Sí, es. Estamos en un mundo burocrático. Pero y tenés, vamos, Pablo, a la herramienta que de por vida vas a tener tus medicamentos. No, no, no, tal cual. Marcelo, te voy a llevar a un escenario más escabroso, pero está bueno porque sirve para pedir. ¿Cómo está con el tema recursos? ¿No? Uno da la sensación en un escenario complejo en la economía. Hay que orientar recursos, hay que ser creativo en el tema de los recursos. Vos mismo me hablás de la gente, cómo estamos de la necesidad de personal, o estamos bien. ¿Cómo está hoy discapacidad con respecto a eso? Discapacidad tenía una ayuda económica de una partida que la recibíamos, digo, porque formó parte del Consejo Municipal de Discapacidad. El Consejo está conformado por 15 instituciones. Por ordenanza se recibe un porcentaje de los espectáculos públicos. Ahí está, sí, va directo. Hoy, hace un año y poquito, el año de pandemia, no hay espectáculo público. Pero bueno, hay partidas, o sea, esa partida no se puede distribuir, que era una ayuda importante. ¿Por el estacionamiento no hubo ahí una cuestión? A ver, te voy a marcar y vamos a llegar a eso. Uh-huh. Esa ayuda económica de las instituciones hoy no la están percibiendo. Seguro. Pero bueno, también tenemos que ser creativos, poner en práctica el sistema interior de cada institución. Desde que comencé ahí en la dirección, también pregonaba con el Consejo de que el Consejo funciona como un sector administrativo de un edificio, ¿cómo se llama? Los grupos de los... un consorcio. Ajá. Si vos formás parte de un consorcio, un edificio, vos te encargás de todo el edificio. Vos, por ser Pablo vive en el departamento A, B, el primer piso B, no va a arreglar solo ese piso. Seguro. Y ese. Entonces, tendría que ser para todos. Para parejo, todo. Entonces, ¿cómo? El consejo son 15 instituciones y esas 15 instituciones deberían, en la teoría, poner políticas de acciones sociales para todo el sistema de concordia de las personas con discapacidad, no para su institución. Bueno, eso lo venimos trabajando. Bien, bien. Y yo creo que esta pandemia también hizo, marcó eso un poquito de ser solidario con el que no tiene. Fíjate vos que nosotros, con las partidas que no podíamos sostener las personas que estaban fuera de las instituciones, me llevó a entablar una relación directa con los comedores del Consejo General de Educación. Mira. Empezaste a articular ahí. Empecé. Bien. Entonces, si Pablo era alumno de la Asociación Ciegos Concordia en sí, estaba contenido, perfecto. No me preocupaba tanto porque tenía la contención tanto de la ayuda económica en comida, en alimentación o en contención emocional. Y sí me preocupaba la gente que no estaba dentro del sistema. Entonces empezamos a articular con el director Vallejos, con Marcela de Desarrollo Social, bueno, ahora me voy a acordar. Y la verdad que fue un trabajo responsable. Tuvimos la son escenario de articular. Y así ¿o no? Nos pasó con otras áreas donde no teníamos la llegada de la institución a través del consejo. Fue articular. Empezamos a trabajar con la Dirección de Empleo, Secretaría hoy de Desarrollo Social, con los entrenamientos. La persona con discapacidad tiene un déficit muy grande en un montón de campos, la verdad, pero sobre todo lo laboral. Vos donde vas a pedir trabajo, primero tenés miedo que la persona con discapacidad te demande por discriminación, lo primero que aparece en el empresario. Después el mito que si no le puedo brindar voy a tener una persona que no trabaje y voy a gastar, no voy a poder invertir el sueldo en eso. Bueno, empezamos con los entrenamientos, que en un periodo fueron 4 meses, después 6 meses, ahora son 8 meses, depende del área. Y recibo una remuneración que no le afecta la pensión tampoco. Claro, ahí entonces, está. Se siente. Porque está ese miedo, ¿no? Si trabajo acá me sacan, ¿no? No. Es una ayuda, no es mucho, pero es una ayuda, mantiene la pensión. También la persona se siente dignificada como tal, está haciendo una tarea. Y esto va a desencadenar en algo que me preguntaba, los recursos. Nosotros tenemos los entrenamientos laborales en un taller de silla de ruedas, que está dentro del banco ortopédico. Nosotros, esta necesidad de tener sillas, primero, los costos se fueron elevadísimos por el dólar. Otro elemento ortopédico no ingresaban por el tema de exportación e importación. y necesitamos reclutar. Entonces hicimos una campaña de reciclarte, reciclando, que lo hicimos con la... Ahí está la creatividad, por eso. Hicimos con una institución madre de la beneficencia, que es el Rotarac, y acompañado por la Asociación River Platense, por un lado, y por la Peña de Boca Juniors por otro. ¿Por qué? Porque considero que hoy tenemos que estar bajo toda una misma bandera. No, no, más vale. Ese ejemplo está bueno, ese ejemplo, ¿no? River y Boca, ¿no? Todos mancomunados por un mismo fin. Sí, el está folclore bueno. No quita que... Pero bueno... Nos vamos a seguir cargando, obviamente. Pero por supuesto, sobre todo esto, Pablo, que yo te decía, de tener presente siempre la responsabilidad y la parte de concientizar y educar. La gente por ahí pide silla, y yo lo veo en las redes sociales. Y enseguida la foto de Pablo con una sonda, con un botón, con un atraquio. Y yo creo que la familia de Pablo tiene un montón de historiales de su vida como para exponerlo a Pablo en redes sociales. Sí, está la necesidad. Pero también hay herramienta. También hay herramienta. Acerquémonos a la Dirección de Discapacidad, acerquémonos directamente al municipio y pidamos asesoramiento. Por eso yo te escuchaba esto articular y no nos queda otra que articular y que trabajar en formas en red. Seguro. Marcelo, y si te llevo... Se me pasó volando el tiempo, Marcelo. La verdad que buenísima la charla. Igual, es un micro que se inicia y vamos a tener oportunidad. Pero te quiero preguntar, ¿y cómo está la articulación con lo que puede ser discapacidad a nivel provincial y nacional? Por lo menos por recursos, por programa, por lo que sea, pero con este contacto de las cosas que se van haciendo a nivel provincia, a nivel nación, ¿está esta red para trabajar en conjunto? A nivel provincia estamos trabajando codo a codo con lo que es el IPRODI. También es como que llegamos en forma simultánea tanto a la directora provincial como quien te habla, Pablo. Ajá, a ocupar el cargo, decimos. Exacto. Ahí está, mira. Ella viene, es una funcionaria técnica también, trabajó muchos años en una fundación que también trae esa herramienta de que si vos no generás y tenés que articular con otro, por ahí se hace pesada el tema de la rueda. Lo que pasa es que hay una realidad, esto es un cuello botella. Nosotros tuvimos una demanda de un 25 o 30% en todos, pedido de silla, pedido de cama, pedido de remedio, pedido de leche, de todo. Pero no es casualidad que ese 35% es el índice de desocupación que hoy tenemos. Claro, se incrementa ahí, se incrementa. Y va todo al Estado. Pablo se quedó sin la mutual y va a parar el Estado. Si bien hay programas nacionales que hablar de y reconocer que el municipio reorientó recursos, sacó de una hora acá para darle, esto hay que decirlo también. La política hoy por hoy del municipio, marcada en este momento por Alfredo, en su momento fue por Enrique, era echar mano a toda la parte, no solo de programas de nivel nacional, y hoy tenemos el contacto de señor Enrique Cresto, que está en Nación y que por ahí también se facilitan algunas articulaciones, pero siempre a nivel institucional, como te lo marca hoy. ¿Para qué? Para que el día de mañana esté quien esté en la Dirección de Discapacidad, quede en líneas trazadas, transversal a nivel social, herramientas que permanezcan en el tiempo. No es que sea un parche para hoy y que mañana cuando no es... No, tal cual. Después venimos, cambiamos todo y tenés que... No, hay que tener una continuidad. A mí me gusta, y justamente de muchas veces, Enrique, es proyectar a 30, 40 años para adelante. No vamos a proyectar por una semana. Qué bueno eso que lo traes a colación, Enrique, porque se estaba por venir la reunión con el Gabinete Nacional por ser capital alterna. ¿Cómo ves un funcionario que puede estar sentado, ponele, con la autoridad máxima de discapacidad a nivel nacional? ¿Debe ser importante o no? ¿Te imaginás, Pablo, que yo estaba sentado como máximo con, no sé, profesores de otras índole, pero a nivel nacional, desde el área? ¿Te imaginás despertarte un día para otro, hablando con, yo lo cito a Alejandro Pérez, es el coordinador nacional de deporte adaptado de la selección argentina, pero siempre hablando de técnicos, de funcionarios técnicos, del palo. Y bueno, así como te lo estoy contando, me he sentado desde mi secretario de salud pasando por el intendente, pasando por la directora provincial, pasando por la ministra de Salud de la provincia, pasando por la ministra de Desarrollo Social, Marcelo Primitivo, el profesor de Educación Física, con su visión, con su proyección, hoy por hoy, respetando los lineamientos de mi trabajo, no tengo otro discurso. O sea, no, ¿cómo me siento? Y me siento como una persona que trata de hacer un aporte en el momento, hoy que me toca vivir, desde la Dirección de Discapacidad, con mucha o poca experiencia laboral en el campo, y con esta impronta de que, lo he dicho a nivel provincial también, o nos salvamos o nos hundimos todo. Pero esto no lo digo ahora por la pandemia, yo creo que siempre fue así. Tal vez la actividad del profesor de Educación Física te hace esto, o trabajamos en equipo para ganar con el equipo, o trabajamos en equipo para aportar a un deportista individual para que le vaya bien. Yo creo que no hay otra forma, me parece a mí, ¿no? Ahí está. Quedó clarísimo. Marcelo, un placer tenerte en el programa. Te tengo que despedir en función del tiempo, pero este es el primero de muchos micro que vamos a tener de discapacidad, así que lo vamos a tener seguido. Te agradezco mucho y la verdad que bien, me encantó charlar con vos. Gracias, Pablo. Me sentí muy cómodo y bueno, y la disculpa a toda la radio por haberle fallado el tiempo anterior. Pero salíamos telefónicamente. Ahora en vivo mucho más linda, ¿vieron? La charla. Gracias, Marina. Saludos a la familia ahí.